buenas, ¿cómo estamos? Aquí un lunes más en Radio Crash. Es un placer estar aquí después del lunes pasado que no estuvimos, nos lo saltamos porque fuimos a ver a Petros tocar en la Caja de Músicos, pero hoy sí estamos aquí con una persona muy especial con la que vamos a compartir este rato y que es compi mía, es compañera del trabajo. Ahora os la presento. Sí, como os estaba comentando, tengo la suerte de compartir el programa hoy con Raquel García Gómez. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, bien, aquí estamos. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, hombre. Fuimos retrasando un poco el programa porque sí. La semana pasada yo no vine por lo que comentaba antes y ya... Pero bueno, al final conseguí que vinieras, que hicieras una selección musical, ¿no? Mm. Que es lo que hacen todos los invitados cuando vienen aquí. Y a ver qué nos depara el destino, ¿no? Pues sí. Me imagino que has traído un poquitín de todo. Sí, a mí me gusta todo tipo de música, así que traje un poquitín así de todo tipo y de todo tipo de cantantes también. Pues muy bien, pues vamos a empezar sin más a poner un temilla y luego vamos hablando de lo que surja, ¿no? De ti, si quieres, o no, o de la música o, vale. O del universo. Por ejemplo. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué has traído por pues ahí? Pues empezamos con la canción de Cheek to Cheek, una versión que hace Eva Cassidy. Para mí es una influencia muy grande, tiene una calidad vocal increíble, ¿eh? Tiene una calidad reseñable totalmente. Murió muy joven y ya, nos dejó, pena, ¿eh? Nos dejó unas canciones, versiones sobre todo, de grandes intérpretes. Y entonces nada, es esta canción de Irving Berlin, del año 35, Cheek to Cheek. Es un clásico, ¿eh? Que salía ahí en películas. Y... guapísima. Pues muy bien, empezamos muy bien. Ahí va. Venga. Big Blues Alley, welcome to Miss Eva Cassidy. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in an ocean or a creek, but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and reach the highest peak, but it wouldn't. Will carry me through to heaven. I'm in heaven. The cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Thank you. too cheap. Lenny Williams. Pues ahí empezamos, ¿eh? Con una marcha, ¿eh? Con sí, Eva sí. Cassidy, que bien cantaba, ¿eh? La... Una pasada. Yo también la primera vez que la escuché me impactó, ¿no? Con el Over the Rainbow y todas esas canciones tan bonitas. Tan ¿no? bonitas, sí. Bueno. Hizo una buena selección, la verdad que sí. Sí. Sí. Pero bueno, ahí tenemos su música, por lo menos, para escucharla, ¿eh? Pues sí. que no es poco. Y bueno, para los que no la conozcáis a Raquel, aparte de ser mi compañera de la escuela Made in Earth, sí. Estamos ahí de profes los dos, es... cantante, sí. ¿no? Que yo sepa, no sé si toca algún instrumento no, más, pero no, que no no. no. no, estoy aprendiendo un poquitín, pero poco a poco. Sí. Sí. Y por lo que me enteré también hace poco, con su hermano es una persona que conozco desde hace muchos años, que es un gran guitarrista, grandísimo guitarrista, sí. que lleva muchísimos años tocando y que sí. se llama Rafa. Sí. Estuvo tocando los Globetrotters hace poco y no paró en toda la vida, la verdad. Yo siempre lo conocí haciendo con cosas sus guitarras. En grupos y en orquestas y tal. Sí. ¿Cómo empezaste tú, Raquel? Pues yo empecé a los 17 años con Rafa, claro. Necesitaba una cantante de un día para otro. Me dijeron, hay estos temas, puedes. Él siempre me vio en casa cantando. Yo desde pequeña canté. Pero claro, profesionalmente era mi primera vez. Y entonces me dieron un listado de canciones. Bueno, mañana empiezas. Y yo, madre mía. Y todo esto, bueno, gracias a Dios, no eran temas muy, muy complicados. Pero bueno, como eran, son músicos buenos con los que empecé, gracias a Dios, pues siempre me metían alguna canción un poco más complicada. Entonces, alguna está aquí en esta selección que hice. ¿Ah, sí? Ya os avisaré. Eso, avísanos cuando sí, de esas. Y nada, eso, con 17 añinos y hasta ahora tengo 32, pues llevo 15 años y unos cuantos también, ¿eh? Sin parar en orquestas, en grupos, de todo tipo, y ayudando a, por ejemplo, a hacer coros en maquetas, uh-huh. en alguna coral también estuve. La verdad que desde que empecé no paré. Muy bien, pues de sí. eso se trata. sí. Vamos a poner un poquitín de musiquina y luego me cuentas así de algún grupo de esos que hayas estado, ¿vale? Que nos Muy cuentas, bien. ¿Vale? Sí. ¿Qué más nos trajiste por aquí? Bueno, pues, a ver, no podía faltar Freddie Mercury. Me encanta cómo cantaba. Uh-huh. Tiene unas canciones y además escribía, es que lo tenía todo. Para mí tiene una calidad vocal muy buena. Y os traje Love of My Life, no sé, a mí me gusta la versión mucho que hizo con Brian May en acústico. Uh-huh. Pero bueno, esta es la versión de estudio que es la que encontré. Y nada, es del año 75, del álbum Night at the Opera, y está escrita por él. Espero que os guste. Muy bien. Mm-hmm. Pues aquí seguimos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Raquel, escuchando pues la música que nos ha traído, que mola el Freddie Mercury este, ¿eh? ¡Hombre! Los Queen. Menudo crack. Sí, señor, menudo grupo, ¿no? Sí. Y menudo cantante. Sí, sí, sí. Y estamos hablando un poquitín ahí, pues un poco de esos grupos, ¿no? O de esas orquestas incluso en las que... Sí. En las que tocaste, ¿no? Sí, sí. Que fueron unas cuantas, me imagino, cuantas, ¿no? Sí, no, sin parar. Sin parar. Empecé con una orquesta que se llamaba Boca Pico, que era en la que te digo que hacíamos temas que están aquí. Y luego ya seguí con grupos de bossa nova, de funky, pop, sobre todo. Yo el estilo que de tal es que me caracteriza es el pop, los boleros también me gustan mucho. Y el último que tuve fue Funky Yoyo, tocamos alguna vez por Gijón. Y nada, éramos cinco, creo, sí. Sí, éramos cinco. El nombre está guay, ¿eh? Funky Yoyo. Funky Yoyo, sí. Hay algo por el YouTube, por si la gente quiere verlo. Muy bien, sí. Pues ya saben. Y ahí conociste a nuestra pianista favorita, ¿no? Hombre, nuestra profesora Made in Earth, Chris Montul, que es una crack y súper buena persona. Y ahí la conocí en Funky Yoyo. La verdad que no... Fue una pena que no llegáramos a tocar nunca por ahí, pero sé que hubiéramos cuajado muy bien. Hacíamos unas voces muy guays, además. Sí, sí. Aunque se corte, Chris, hace unas voces muy chulas. Sí, señor. Bueno, en algún concierto de la escuela lo habéis hecho. Sí, te claro. Ha hecho voces, ¿no? En el patio La Favorita, hace poco, sí. Sí, sí, sí. Ahí hicimos nuestros pinitos. Y ahora lo que en junio que va a haber otro, pues ahí nos explayaremos más. Sí, el último viernes de junio. Sí, estaremos en el patio La Favorita ahí con nuestro concierto final de curso de Made in Earth. Eso es. ¿Qué más cosas has traído? A ver, vamos. Bueno, pues este tema, Cambiare, es de Alex Baroni, un compositor importante italiano. Y esta versión es de Giorgia Todrani, que es una de mis cantantes preferidas. La conocí por una versión que hizo de Simon & Garfunkel, pero yo traigo esta canción de Cambiare. Y es una canción que hizo en un concierto, tributo a Alex Baroni, en el 2006, porque también nos abandonó pronto Alex Baroni, pero era un compositor muy bueno italiano. Y nada, a mí la verdad que me gusta mucho, hay varios cambios de tono, y es que Giorgia Todrani es una máquina, no puedo decir nada de ella porque cuando lo oigáis ya está todo dicho. Pues muy bien, mira, voy a descubrir que yo no la conozco. Pues sí. Ahí va. Fammi trie for. Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò, mi dovrà passare. passare. E quanti amori avrai? Che cosa gli dirai? E quanto anche di me? Io dovrò cambiare. Amore, non mi provocare. Arriverò fino alla fine di te. Mi dovrà passare per restare libero, cambiare. Pues ahí estaba Cambiare, ¿no? De Raquel. Sí, sí, un tema emblemático de los Haya. Sí, hoy en la voz del árbol nos hemos puesto un poco pop, ¿eh? Hay que sí, reconocerlo. Sí, oye, popero esto, sí. ¿Eh? Ya nos avisaste al principio del programa. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Hay que escuchar de todo y me parece muy bien. Y te preguntaba antes que estudiaste en el conservatorio, ¿no? Sí, 2 años en el Oviedo, cuando era muy pequeñina, sí. Y luego pero, ya... ¿Pero qué instrumento? Canto. Ah, canto. Sí. Y luego ya pues empecé con profesores privados, buscando un poco más otro tipo de música. Ya, ya, claro, el clásico es otra historia, ¿no? Sí, no me motivaba tanto como otro tipo de música. Y entonces sí, empecé con profesores privados, sí. Claro, claro, claro. Muy bien. Pero el piano y estos instrumentos, ¿no estás ahora? No. Porque te oigo yo un poco con el piano, a veces al lado, ¿no? Mejor no digas que compartimos, estamos pegando aula con aula y a veces te oigo escuchando tocar el piano un poco. Hombre, lo que más hacemos son escalas para calentar y eso, y alguna vez alguna canción, acordes así básicos, pero bueno. Bueno, bien. Nada reseñable, ¿va? hay que darle ahí. Sí, es muy difícil. Cantar es que es tan fácil, o sea, es que cantar, te levantas por la mañana y ya. La gente que tiene oído musical, la verdad que no tiene ningún problema, pero... Hombre, también el instrumento lo llevas tú, ¿no? Porque el piano es más complicado, ¿no? Llevar el piano a la ducha, ¿no? Hombre, así es, que cualquier lado que vayas, ala, cántanos algo. Yo, pues hoy no me apetecía, la verdad, pero bueno. También es verdad, ¿eh? Eso tiene que ser un rollo, ¿no? Sí, en todos los sitios. Que a veces, a mí me cuesta más cantar para gente conocida que para... Más corte, ¿no? En las orquestas y eso no tenía ningún problema, pero para gente de casa o amigos es que me cuesta la vida. Sí. Y siempre te piden, como saben que cantas bien y que eres cantante, que es tu profesión, pues claro. Se pasan. Pues muy bien. ¿Y qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pues este es un descubrimiento que tuve hace poco. Es el grupo Pink Martini, que es una orquesta de Oregón, fundada en el 94. Y así, de esto que buscas así por el Spotify y te sale así de repente y dices tú, oye, pues vaya interesante. Y esta canción se llama Eugene, la escribió la cantante de Pink Martini, se llama China Forbes, y pues es del año 2007. ¿Cuántas cosas descubrimos con el Spotify, eh? Ah, que sí, es un descubrimiento del mismo, por él solo. Sí. Pues muy bien, con Pink Martini, ¿no? Eso es. Ahí va. Pues ahí estaba ese descubrimiento, Pink Martini, o no sé exactamente cómo se pronuncia, pero con A. Eugene, ¿no? Sí, sí. Qué buenas son las tecnologías, qué cosas descubrimos, ¿eh? En YouTube, en Spotify. Yo ahora no uso otra cosa, la verdad. Estamos enganchados ahí. Ya te digo. Quería preguntarte tu opinión sobre, aprovechando que eres cantante, sí. Sobre estos programas de la tele, ¿no? De la Operación Triunfo, o, bueno. La Voz, ¿no? O bueno, estos programas así. Sí, pues nada, concursos. Yo, la verdad, que con 20 añinos así me presenté a Operación Triunfo. Me acuerdo que había canción cante. Pues esta, Wave, de... ¿Ah, sí? Sí, de Jovín. ¿Que la vas a poner luego? Que la veo por sí, aquí, ¿no? Sí, que sí. Está... Y la canté y... Ya nos avisaron. En inglés, no. En inglés, no. Y además yo el inglés no es una cosa que joder, controle. Además una bossa nova me parece que no era lo más apropiado, ¿no? Para ese tipo de programas, pues ¿no? Me entró de ahí el turbón. ¿Tenía esa o contigo la distancia? Te aconsejó tu hermano. Hombre, sí. No tengas duda. Sí. Error. Digo, error. Yo tenía contigo en la distancia... Bolero de toda la vida, versión Cristina Aguilera, comercial a tope, o Wave, ¿no? No, no, Add Wave. Y yo, ala, payam, bueno, qué va. Fue una experiencia muy guapa, la verdad que lo pasé, no pasé ¿Dónde fuiste? ¿Que fuiste a Madrid? A Oviedo. Ah, Oviedo. Era en Oviedo, ajá. Sí. Fue una experiencia muy guapa, conoces a mucha gente. De aquella no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada, entonces... Yeah. Pierdes el contacto y dices, y a veces me acuerdo, ay, aquella, unos dos hermanos que había gallegos muy graciosos, que digo, en vez de Operación Triunfo tenéis que haber ido al Club de la Comedia o algo así, eran muy graciosos. Fue una experiencia muy guapa, pero bueno, reseñar que, a ver, que pasaba, no pasaba por tener una gran voz, pero bueno, es lo ya, de siempre. Ya, se miraban otro tipo de cosas también, me imagino, ¿no? Sí, y ahora pues nada, ahora que está en auge la voz ahí... Pues... ¿Qué llevabas ahí? ¿El playback? O sea, no, ¿cómo no, cantabas en... ¿A pelo? A pelo. ¿Ah, sí? Sí. Empecé ahí... So close your eyes, for there's a long way to be... Y me dijeron... ¡Ala, qué guay! ¿Puedes seguir? Y me dijeron... ¡A la siguiente! ¿Así? Y yo, vaya... Yo aquí estudiando la canción de Peapa, el inglés de Peapa... O sea, ¿no te dejaron que la acabaras? No, no, porque avisaron... En inglés, no. ¿Ah, sí? ¿Qué os dijeron? Sí. Y yo cruzada. Y yo, bueno, pues nada. Y ahí está, y nada. Ahora la voz, la verdad, yo me giraría con gente que ellos no se giran. No lo entiendo. Tira más el flamenco a veces. Es el fallo así que noto. Que cuando es alguien flamenco, ¡ey! Ya como que, ¡ey! Ya quedan ahí como asustados. Y en cambio otra persona que canta así un poco de otros estilos, pues no... No llama tanto la atención, tienen que currárselo más. Ya. Sí. Muy bien, habrá que ver la voz entonces. Sí, hombre, que me entretiene. ¿Y esta que viene ahora, esta fue la voz? No, ya tiene la voz, ya es. Ya tiene la voz. Sí, Ana Belén, ¿qué vamos a decir de ella? A mí me gusta mucho esta canción Peces de Ciudad, que es de Sabina, digamos, como casi todas de ella, ¿no? Y es del año 2001, y a mí me gusta mucho, la letra es preciosa, y hace poco que estuvo aquí Sabina, la cantó también. ¿Ah, entonces, sí? ¿Fuiste a verlo? No, pero... Hace poco, ¿no? Uno de estos días. Este fin de semana, yo creo. Ajá. Sí. Y entonces, en la canción dice que en Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no? Y él volvió a Gijón ya varias veces, y es porque ahí dice que es la única vez que fue feliz en un sitio y repitió. Sí. Muy bien. Pues sí. Nada, vamos allá con el tema este, ¿no? Peces de Ciudad, de Ana Belén. Eso es. Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo

En Macondo comprendí que sí. Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Uh-huh. Entonces, claro, él la cantó aquí en Gijón y en un grupo de periodistas y de aquí le preguntaron, oye, ¿y a Gijón por qué volviste? ¿Qué es que no has sido feliz en Gijón? Y dice él, no, es que aquí me pasé las mejores juergas de mi vida. Eso es lo que... Este fin de semana yo creo que fue. Y eso comentó, sí, la verdad que fue curioso. Sí, o sea que sí volvió, ¿eh? Sí, hombre. Sí, se lo pasó bien. Aunque la última vez, no sé cómo fue la historia, que le pasó un... ¿Cómo se llama esta cantante que tiene miedo escénico? Y dijo, sí. Tuve un... Pastora Soler, sí. Eso es. Pues fue el año pasado, yo creo, cuando el pobre... Algo le pasó, sí. Bueno, dijo eso, pero luego al final creo que no era tanto eso. No era tanto, era otro tipo de cosa. Y hasta ahí podemos leer, sí. Bueno, oye, yo esto que viene a continuación, yo creo que esto ya me empieza a gustar un poco más. Sí, ¿eh? ¿No? Esa te la traje para ti. Sí. Oye, exclusivamente, gracias. Esta sí. Gracias. Este puedes hablar más tú de él que yo creo, ¿eh? De este hombre. De este hombre, bueno, pero son dos, ¿no? Sí, entonces el otro hablo yo de él. Pues Pat Metheny, el grandísimo guitarrista, ¿no? Sí. Que a casi todos nos gusta. Sí. Y con otro tremendo tipo, ¿no? Multiinstrumentista sí. Y grandísimo músico, ¿no? Sí, Pedro Aznar. La verdad que tiene una voz... A mí me gusta mucho el falsete que tiene. La verdad que es bastante curioso en un hombre ahí, esa tesitura vocal que tiene. Y la verdad que no para, que si piano, guitarra, de todo. Es multiinstrumentista. Uh-huh. A mí me gusta mucho esta canción. Sí, espera un momentín que he perdido esto, así que estoy contando una historia de esto. Bueno, pues la canción se llama Dream of the Return, ¿eh? Y pertenece al disco Letter for Home del año 1989. La verdad que es una letra muy guapa, además. Es para escucharla. Sí. Espera un momentín, que no sé qué ha pasado, que he perdido... Sigue. Esto siempre se lo hago a los invitados para que lo pasen mal. Ah, sí, estaba todo preparado, ¿eh? No, te juro que no, que es que simplemente se me ha cerrado aquí... Mis cosas con el ordenador son terribles. No, las mías, vamos. Sí, ya estoy. Ya está, ¿no? Ya está, lo conseguí. Se me cerró la carpeta y no la encontraba. Salvador por la campana, sí. Sí, bueno, pues nada, ya después de esta información que has dado, vamos con el temilla este de Metheny y del Pedro Aznar. El tema que es de Metheny, ¿no? ¿Me sí, habías dicho? Sí. Pues muy bien, ahí va. Thank you. Muy bonito, Raquel. Sí, la verdad, te gustó esta, ¿eh? Sí, sí que me gustó. Y nada, comentamos que eres curioso, que tiene el título en inglés, pero la letra sí. Es en castellano, en español. Sí. Y la letra igual es del Pedro, ¿no? De este, ¿no? Pues debe ser, porque sí. El Meceni en español no creo que componga. No, no lo veo, no. Pero yo creo que es de Pedro Aznar, sí. No, no lo veo yo tampoco. Sí. Estamos hablando también de las etiquetas, ¿no? De qué tipo de música, ¿no? Decías que es esto, que sí. Y no lo sabemos, ¿no? No, yo aquí las etiquetas canción, no nos gustan. No, no. La música te gusta o no te gusta. No hace falta... Solo me gusta este tipo de música, no. Yo, la verdad es que me gusta... De todo, ¿eh? Es que no hay nada que digas... De este estilo no me gusta, sí. ¿Por qué no? Ahí siempre se puede rescatar algo. Sí, yo... Y decís que la letra que es muy chula de este tema. ¿Por sí. qué no nos hemos quedado ahí mucho? Ahora mismo no recuerdo ninguna frase así, pero sí es guapa. Habla del, bueno, de como dice el título, ¿no? Del retorno, de la vuelta... Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Al mar eché un poema que llevo con él mis preguntas y mi voz. No sé, la verdad que tiene unas qué frases bonito. Muy guapas, sí. Qué guapo, joder, me encanta. Porque, oye, y en vez de hablar, ¿por qué no cantas? que este tema, además, hiciste una versión con tu hermano, con Rafa. Sí, empezamos a mirarla, pero bueno, luego hubo problemas técnicos. No es fácil, como la siguiente. Dentro de dos hay una que no fuimos capaces, con Hair With On Fire, con los corillos que lleva. Hay temas que son muy bonitos sí, pero son escucharlos, pero luego ¿no? en la práctica hay que currárselo. Sí, sí, sí. Sí. Oye, muy bien, qué sorpresa esto de que te hayas lanzado ahí por... Yo es de la mejor forma que hablo. Hablar no sé muy bien, pero cantar... No, como que no, lo estás haciendo genial. Cantar desde pequeña es una manera de expresarse. Y esta chica que viene a continuación, bueno, también creo que te gusta, ¿no? Sí. ¿Qué puedo decir de Amy Winehouse? Que no se haya dicho ya. Pues nada. Pues di algo, a ver si dices algo que no haya dicho nadie. Yo creo que ya está todo dicho. La verdad que tenía una tesitura vocal muy, muy amplia. Tenía 3 octavas, eso para un Joder. Cantante es muy importante, ¿eh? Pues sí, ¿no? Sí, era un contralto, además dominaba los graves. Entonces, con esa tesitura, pues tenía posibilidad de hacer muchas canciones. Hizo muchas versiones. La pena, pues ya lo que sabemos todos, la mala vida que llevó la prove y lo que pasó. Pero bueno, a mí la que más me gusta de ella es esta versión... Esta canción que se llama Valerie, hay muchas versiones de ella, de esta canción. Además de ella también. O sea, ella misma, esa canción la tiene en diferentes ritmos. Discos. En diferentes ritmos, sí. Más jazz, más esta... Pues ahora mismo no me acuerdo qué versión es, pero bueno, es la que más me gusta. Y pertenece al disco Back to Black del año 2007. Y está producido por Mark Ronson, que bueno, también... Es bastante conocido ya. Luego ya veremos una canción más conocida de él. Ajá. Que está ahora muy en auge. Muy bien. Sorpresa, sorpresa. Guay. Stop! go out by myself and I look across the water and I think of all the things. Pues sí que cantaba bien esta nuestra amiga Emi, ¿eh? Pues sí, una crack. Sí, señor. Sí, sí. Y llegado a este punto te quería preguntar, pues bueno, por otra faceta tuya que es, bueno, aparte de la de cantante, que bueno, incluso nos has demostrado un poquito aquí. Bueno. Oye, qué faena, que íbamos a preparar un tema y se nos olvidó. A mí me acordaba cuando venía para aquí. Sí, es verdad. Haber hecho algo aquí con lo que qué mola menos, tocar en directo bueno. Aquí, un poquito con la guitarra, haber traído la guitarra y haber hecho algo. Sí. Pero bueno, para el próximo programa. Pues sí. Cuando quieras. Pero bueno, aparte de bueno de esto que hemos hablado ya un poco de tu faceta como cantante, quería preguntarte un poco por tu faceta como profe, ¿no? Ah, como... Sí. Pues estoy encantada, la verdad, que es una cosa nueva para mí. Empecé este año y justo este tema de Valerie lo estoy haciendo con una alumna de 11 años y estoy encantada porque la hace genial. Y la verdad que vas aprendiendo de cada persona, aprendes temas también, uh-huh. Cada uno viene con sus favoritos y dices tú, anda, pues mira, y vas conociéndote a ti y conociendo más la música. Y la verdad que cuando hicimos el festival, aquí ahora en abril, lo hicimos en abril, ¿no? Sí, ahora dos semanas. Sí, fue el mes pasado. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, a finales del mes pasado. Es. Semana Santa, antes de Semana Santa. Es verdad. Y yo estaba allí como, bueno, como si fuera la madre del artista. Estaba encantada de verlas, lo hicieron muy bien, la verdad. Sí, es gratificante, ¿no? ¿A que sí, la verdad que yo me sentí encantada, ¿eh? Sí. Además que son muy buenas. Sí. Pues nada, un beso para tus alumnos y alumnas. Para mis alumnas, sí, señor. Para todas ellas. Muy bien, ¿con qué seguimos? Bueno, nos queda mucho tiempo y tenemos todavía unas cuantas canciones. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues aquí tenemos a los grandes Heart with on Fire, en mi inglés macarrónico. Y esta canción es difícil, ¿no? Lo siguiente, en lo que es vocalmente, hay varios cambios de tono. Luego para encima eso, armonizan las voces a unos niveles insospechados. Y es esta canción After the Love Has Gone, ¿eh? Uh-huh. Y es del año 79 y está escrita por David Foster, conocido productor y compositor. Destacar que escuchemos lo que es la voz de Maurice White, que es el cantante principal, y los agudos de Philip Bailey. Muy bien, pues vamos allá. Sí. Deep inside we knew I past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Vaya, hombre, ahora que se animaba, se cortó. ¿Qué es esto, Raquel? Para dándolo todo. Oye, que sí, que cambia de tono unas cuantas veces, ¿no? Esto. Madre, eso es una locura. Es que era una locura aquella canción para hacerla. ¡Puf! Vaya reyes del falsete esto. Madre mía, yo cuando nos pusimos a mirar este tema, el primer día ya dijimos, algo no nos queda parecido, ni parecido. ¿Qué ideas tiene Rafa, no? Muy esto locas. Fue la idea de Rafa también, hombre, ¿no? Hombre. Entre él y Pedro, que era el bajista, nos volvían tarumbas con las canciones. Sí. Bien, bien, muy bien. Eso, oye, bueno. Seguimos con... esto por lo menos voy a entender lo que dice, creo. Porque canta en español o castellano. ¿Quién viene ahora? Bueno, pues ahora viene Pasión Vega. A ver, Yo quería meter algo de música española. Ya metí a Ana Belén, pero bueno, Pasión Vega tiene bastante influencia de música española de esta de arraigo, ¿eh? Sí. Y esta canción es muy bonita, a mí me gusta mucho, está muy bien producida, muy guapo lo que es el sonido, muy chulo. Y es del disco Flaca de Amor, del 2005, y en el que participa Antonio García de Diego, muy famoso por ser guitarra y teclista de Sabina, en los conciertos. Y la verdad que la letra es así un poco, no sé cómo decirlo, es así un poco ñoña, así de que se enamora de una figura, de una iglesia. Bueno, ya lo veremos ahora porque es muy cómica la interesante. Letra. Sí, y nada, reseñar eso, la calidad vocal de Pasión Vega. A mí, de las cantantes españolas, tengo así Pasión Vega, tengo Mónica Naranjo. Es que Mónica Naranjo es... Sí, tiene una tesitura. ¡Sobre ti, mira! Madre, eso sí que no me pongo a cantarlo. Pongo a cantarlo porque es que es imposible. O sea, luego tengo también Pastora Soler. La verdad que las canciones no me gustan, pero reconozco que tiene una calidad vocal muy, muy, muy guapa, muy importante. Y pues traje a Pasión Vega con este tema que se llama Teresa. Muy bien, pues venga, ahí va. Secreto Teresa, que a nadie cuenta y debe ser cosa triste, pues todos lamentan el que sus ojos negros no brillen tanto y que se escape una lágrima de vez en cuando. Ay, Teresa, mi vida, dime el secreto. Yo no lo cuento a nadie, te lo prometo. Y Teresa anda llevando velas y piensa que San Antonio no la consuela. Yo le he dicho que el santo lleva una niña hermosa. Que Teresa anda llorando a mares, encerrada en sí misma, niega la llave. Y es que cuando alguien cortando flores es porque se sufre sin duda de mal de amores. Ay, Teresa, mi vida, dime el secreto. Yo no lo cuento a nadie, te lo prometo. Y ahora es San Antonio quien está muy triste, pues no quiere ser imagen y a Dios insiste en que le haga un milagro, ya que su deseo es invitar a Teresa a dar un paseo. De ella es su secreto, nada se sabe. Bueno, creo que tiene una explicación también esta Teresa, ¿no? De por qué está aquí, porque creo que tu cuñada, que es músico también, que es una sí. gran pianista, sí, sí. Te preguntaba que por qué estaba aquí y ahora nos vas a explicar por qué, ¿no? Pues esta canción es del 2005, ¿no? Y yo empecé un módulo de animación sociocultural en el 2006 y cada uno íbamos diciendo nuestro bagaje, ¿no? Y yo empecé a decir nada, que cantaba y eso. Y empecé a cantar y me dijo, ah, canta una canción. Y dije, ay, no sabía. Y me vino Teresa. Y entonces luego ya mis compañeros de animación, Teresa. Desde aquí les mando un saludo, pues me empezaron a llamar Teresa. Entonces ahora todavía me ven después, pues si esto fue en el 2006 cuando empecé el módulo, sí. Todavía a día de hoy, ¡hombre, Teresa! Y entonces digo, pues recuerdo ahí, os tenía que estar Teresa. Una buena anécdota y un buen recuerdo. Sí. Señor. La verdad que sí. Y este tema que viene a continuación, este me gusta más. Este te me gusta. Este era el que tenía pensado yo hacer contigo, pero bueno. Sí. Ah, sí, joder, sí. Qué pena. Cago en Dios. Sí. Este tema de Jobim y de la Fitzgerald Wave, pues ya lo es que lo dice todo. O sea, ya esos dos cracks juntos no puede salir nada mal, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Sí. Y nada, es del año 67, la canción de Jobim, uh-huh. que es Puede contar, ¿no? Y luego hizo esta versión en inglés de Wave con Ella Fitzgerald, que es un disco que tenían que era Ella abraza a Jobim, sí, del señor. Año 81. Sí. Y luego eso, destacar la forma que tiene Ella Fitzgerald de improvisar, se escata ahí imitando a un sonido de trompetas y no sé, es que es muy curioso la manera de improvisar de ella, uh-huh. y para reseñarlo. Pues muy bien, vamos a escucharlo, venga. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't find the moon, the stars above, and don't find me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now, we know the wave is on. Don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Thank you. Pues sí, señora, ahí estaba la grande Yaphit Kerhal, con Joe Pass, por ejemplo, la guitarra que estaba tocando ahí, y ese disco Ella abraza a Jobim, que con tu permiso se lo voy a dedicar a un gran amigo que nos escucha todos los lunes, que es Manolo Méndez, que le encanta este disco, y para él un fuerte abrazo. Muy bien. Y me decías que este tema lo tocabas en orquesta. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así, para empezar un pase, ¡ala! ¡Wave! O para echar a la gente. Así, sí, los miraban así como... ¿Qué es esto? Era curiosísimo. Sí. Bueno, como lo comentamos antes, en determinados momentos pues se queda bien, ¿no? Que sí. No es música para bailar. Bueno, para bailar así agarrado, lentito, hombre, ¿eh? Sí, eso es verdad. Para ir a rimar... Para romanticismo es total. Sí, pero... Sí, la verdad que había gente que te decía, oye, muy bien, muy bien. La verdad que le sorprendía, ¿no? Sí, porque, oye... Una orquesta tocará esto. A los praos irá de todo tipo de gente, no solo gente que quiere pasárselo bien, ¿no? También irán a escuchar y... Pero son la minoría, ¿eh? Sí, yo me lo voy a pasar bien, ¿eh? Sí, pues sí. Ahora lo vamos a pasar bien con el siguiente tema, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho y además eso, también fue un tema de esos que empezábamos a hacer en la orquesta sin cambio de pase. Uh-huh. Y es una canción de Simon & Garfunkel, Puente sobre aguas turbulentas, sobradamente conocido, y lo versiona esta chica italiana que ya os puso otra canción antes, la de Cambiare, pues la versiona Giorgia Todrani, y nada, eso está grabado en acústico y pertenece a su disco Natural Woman. Pues muy bien, mientras sigo estornudando, lo voy a poner. Espera, que ha habido un pequeño problemilla aquí, no sé por qué sí, ha salido esto. Sí, ya se nos esto, fue sí. Ahí a la parte final, ¿eh? No sé por qué, ha sido una cosa muy extraña. Sí, ¿eh? Espera. Voy a ponerlo otra vez el reproductor. A ver. Ahora, a esta hora. No sé qué cosa más rara. Thank you. when darkness comes and friends cannot be found, like a bridge over troubled water, I will lay. Whenever you need me. Le gusta a la gente, Raquel. Ah, que sí, ¿eh? Arrivederci, coronato. Pero mira, en italiano también lo dice y todo. Hombre. Que esta la tocabais en la orquesta también, sí, me decías, ¿eh? Esa sí que la hacíamos, tal cual y pintada. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Para empezar el segundo pase ahí, marcando ahí. Muy guapo. Sí, señor. Y muy guapo también el programa. Que ¿sí? Estamos llegando ya al final. Ah, sí, darte las gracias, compi. Igualmente a ti. Por venir hasta aquí y traer pues la música que te apetecía poner y compartir este rating conmigo y con nuestros oyentes, como se suele decir. Pero antes te tengo que preguntar las dos preguntas del programa, del final. Sí. Que son, como el programa se llama La Voz del Árbol, te tengo que preguntar por una voz y por un árbol. Así que tú misma, empieza. Bueno, pues yo diría dices. Árbol. Sí. El manzano, que estamos aquí en Asturias, ¿eh? Y, hay que, y que la sidra está muy rica. Aunque yo no soy muy de sidra, de tengo que decir, tengo una mala experiencia, no hace mucho. Y entonces dije, sidra, no más, no más. Pero... No sería la cena de la escuela, ¿no? Con los oricios. No, no, no, ahí ya das tu fe que me porté bien, ¿eh? Pero... Yo no sé, yo por lo menos no me porté tan bien. No se me acuerdo muy bien cómo te portaste, pero yo... Todo muy bien. Y eso, el manzano. Y la voz, pues podría decir cualquier cantante, pero al decirme voz, yo me acordé también de alguien que es muy importante, que es mi mozu, Dani, que me dijo, dame un saludo. Digo, yo no me voy a atrever, pero bueno, pues mira que bien me vino. Pues mira, la voz de Dani, esa la tenemos ahí. Dani, ahora sería la leche ya que nos llamara por teléfono y que oiramos su voz, ya sería increíble. El pro, ¿eh? Sí, sí, vaya. Pero bueno, para que se le haga un poco más ameno el trabajo, esta canción va dedicada a él porque además me la enseñó él, esta canción, sí. Este intérprete a mí no me motivaba mucho y me dijo, oye, tiene una canción muy buena, Bruno Mars. Y yo, Bruno Mars, que va a tener una canción. Y es muy buena esta canción. Funky puro y duro. Ah, pues mira qué bien. Pues nada, esa voz de Dani, dedicado para Dani esta canción y nada, darte las gracias y nos vemos estos días. Muy bien, cuando quieras. Gracias a ti. Venga, un beso, Raquel. Igual, hasta luego. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too high.